Estamos compartiendo Conexión Social, tecnologías y derechos para la comunicación y el conocimiento. Volvemos. Se nos vino la luz roja encima. Sí. No se pasen rollos, es la luz que solamente nos dice que nos dice que estamos al aire. Aunque no juzgamos, ¿sí? Que cualquiera puede tomar esa luz roja como quiera, digamos. Sí, pues. Conexión Social, Radio Tierra, en este programa especial que estamos tomando el acuerdo secreto, cómo se reveló este acuerdo abusivo entre la Sociedad de Chilena de Derecho de Autor, SCD, y el Gobierno de Chile. Y en esta segunda parte del programa tenemos ya aquí a Alejandro García, que es parte de Liberación Digital. ¿Cómo estás? Y parte de Trato Justo para Todos. También. Trato Justo para Todos. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, pues nosotros hemos comentado ya algunas impactados cosas. Impactados todavía, yo creo. Queríamos preguntarte primero... Anonadados. Sí, anonadados. ¿Cómo has visto tú en Liberación Digital? ¿Cómo ha sido el impacto de esta noticia? Si tienes, si crees que ha sido masivo, ¿qué opiniones puedes ver que se han dado a la plataforma de Liberación Digital? ¿Cómo está el ambiente en Liberación Digital con este acuerdo, que es un segundo bombazo después del bombazo primero que dio el pie para la creación de Liberación Digital, que fue el acuerdo Microsoft-Gobierno? Sí, mira, por ahí hay ministros que no aprenden que si se conversan las cosas y podemos tener mejores resultados. El tema de difusión ha estado bajo. Yo creo que primero hay que armarse. Ya aprendimos nosotros que nos vamos a documentar primero, juntarnos con todos las personas que están involucradas a favor y en contra de este acuerdo, para poder llegar a lo que se denomina trato justo. Entonces, no es llegar y tirarse a la calle a repartir discos con música Creative Commons o empezar a bajar música en una esquina como lo hacían bien los españoles de compartir es bueno. Entonces, primero, la idea era juntarnos. Imagínate, yo consumo mucha música. Tengo una gran colección de discos originales en cassette y en vinilo. Hay un vinilo que quiero mucho, que son 500 copias en el mundo, y yo alcancé a comprarme una. Uh-huh. Pero por esos temas los digitales... ¿Cuál es? Una banda de rock, no sé si hay alguien que escuche esa música tan pesada, que se llama Emperor. Y yo tengo uno de los 500 vinilos que hay en todo el mundo. Bueno, el tema... por ahí me sorprendió mucho, porque cuando empecé a documentarme y que no podía digitalizar estos discos, yo que ya lo he hecho todo con mi colección, esto es una aberración. ¿Cómo estos tipos empiezan a exigir esto? Entonces yo le exijo que no cambien de estilo. Uh-huh. Te comentaba que Metallica, que estaba tan en la onda de no me bajen los discos, bueno, entonces tú no cambies de estilo. Como la gente escucha Metallica... Sí, por pedir, empecemos a pedir, ¿no? Sabrá lo que estoy hablando. Entonces mi idea primero es partir por casa y entender bien qué es lo que es el uso justo, que es verdad que las fotocopias van a ser ilegales, es verdad que la SCD cobra lo que ellos quieren, es verdad que se van a llevar el 5% del concierto de Madonna, eso, y preguntarle a la gente de ONG Derechos Digitales. Según el francotirador dice que el 20% y son más de 30 millones de pesos. O sea, 5-20 sí. Es una suma aberrante. Nosotros sí le hemos dado un poco el énfasis, el hecho también de que el gobierno dio la espalda a la mesa de negociación que estaba, que es tan grave con el mismo acuerdo. Nosotros, digo yo, como Conexión Social, que estamos conversando acá, o sea, el gobierno no puede seguir haciendo acuerdos a espaldas. O sea, tenemos muchos casos, o sea, Patagonia sin represa nos puede contar, y bueno, aquí en la misma radio hay un programa que habla de lo que es el sur y las eléctricas, de cómo se hacen cosas por debajo, y el gobierno hace como que dialoga. Yo en algún foro por ahí coloqué, el gobierno por un lado, entre comillas, hace que dialoga, y uno jura de que está dialogando, porque claro, lo invitan a las mesas. Te dan aspirina, y en tu fondo, y después sale esto. Esa es la nueva novedad. O sea, perdón, la novedad. que con el asunto Microsoft no había una mesa, según yo recuerdo. Había una cosa regional que tenía que ver con las mesas de, si me corrige Patty, que tenía que ver con... Sí, pero funcionaba en la práctica, Jorge, como una mesa de debate. Una mesa de debate, o sea, claro. O sea, de nuevas tecnologías. Sí, la intendencia, ¿no? La intendencia regional. Obviamente, los distintos actores que estaban empezando a entenderse en ese momento teníamos acceso a este diálogo. Por lo tanto, si yo lo miro desde el enfoque participatorio, digo, efectivamente estoy en un diálogo, estoy en un espacio en donde estamos compartiendo información. Ojo, que además hay mucha gente dentro de los servicios públicos que está con esta idea que sí, compartir es bueno. Ya, pero que, a ver... ¿De qué intercambio estamos hablando? No, si hay que hilar fino, si nadie, una lección muy importante de toda esta cuestión, viéndolo ahorita desde la distancia y todo eso, es no solamente el tema de la negociada a espalda, o la negociada así, porque a espalda para mucha gente puede sonar como que esta cuestión, claro, que oscuro, que uno está hablando de cosas aquí maquiavélicas, que es la cuestión, qué sé yo. No, la cosa es bien simple. En una democracia, un gobierno que habla de que es gobierno ciudadano, de que se supone que abre espacios de participación, tiene que hacerse responsable de eso que está ofreciendo. Tiene que hacerse responsable de que efectivamente ha abierto los canales de diálogo con distintos actores, y que si te hacen llamar, como en el caso de Derechos Digitales, que es una ONG que es cierto que ha estado, ¿cuánto tiempo lleva Claudio Alberto haciendo presentación en todo lo demás? ¿Desde el 2004? Desde el 2004. ¿Y de la y es un trabajo, perdón. Cuatro años. Y además es un trabajo profesional, no es un trabajo de amateurs. Muy lo mismo serio. Que después finalmente pasa con Liberación Digital, que en cierto janos que ustedes agrupan a mucha gente que también es profesional, se dedica a investigar y hablar un poquitito más de estos temas. O sea, estamos hablando, como digo yo, a ver, no nos ven que nadie en las carillas, no somos aparecidos, somos un grupo de personas jóvenes que quizás el punto es que el poder, ¿cierto?, ante estos ciudadanos que empiezan a interesarse un poquitito más y a mostrar cosas que efectivamente que tienen que ver con otra manera de ver las cosas, de decir, oye, esto está pasando en el mundo. Es un asunto al final de un juego de poder. Sí, Yo creo que más que el tema. Sí, hay un asunto político muy trasfondo que creo que vamos a seguirlo conversando. Vamos a seguir conversándolo, loco. Más adelante en Conexión Social, sí. Porque con Patricia también lo hemos conversado aquí a respecto de otras cosas que han pasado con el gobierno y nuevas tecnologías. Patricia, mira, ahora está con nosotros acá. Llegó Francisco. Hola, Francisco, hola. Vera, secretario. Pancho, ¿cómo estás? Ejecutivo de Derechos Digitales. De Derechos Digitales. Así que aquí, Alejandro. Estoy repitiendo como esta cuestión de rojo. Detrás. Número uno. Aquí, Alejandro, le quiero hacer unas preguntillas también a Francisco. Alejandro, Francisco es todo suyo. No hola, sé qué van a interpretar, pero. La luz roja, es todo Liberación suyo. Digital quiere precisar y preguntarle cosas a Francisco Grajot de ONG de Derechos Digitales. Alejandro. Hola Francisco, mira, lo primero, tengo muchas cosas que ojalá me alcance el tiempo para preguntarte y que nos acerque y nos aterricen los temas a todos. El uso justo. ¿Qué es el uso justo y por qué se prohíbe la digitalización? Mira, el uso justo alude a determinadas situaciones que, dada la regulación que nos ofrece la propiedad intelectual, hay situaciones que no están contempladas, o mejor dicho, que no se piensa desde el punto de vista de las personas comunes. Entonces se habla de que, por ejemplo, la persona que tiene derecho a autor tiene el derecho a percibir a autorizar todas las copias que se hagan de una obra determinada, pero sin embargo nos damos cuenta que en nuestro entorno privado, sin fines de lucro, sin fines comerciales, nosotros vivimos haciendo copias de las obras. Cuando escribimos una carta, cuando hacemos un video, cuando fotocopiamos de repente un apunte, entonces muchas de esas cosas están respaldo de algo. Claro. Hacemos un playlist para el Vapolola, para el Pololo. Exacto, entonces hacemos cualquiera de esas dos usos privados en realidad o no comerciales. Y sin embargo, técnicamente dependemos de la autorización del autor de la obra o del titular de esos derechos. Con la ley actual. Y por eso que se quiere cambiar y colocar este uso justo. Entonces la importancia del uso justo es autorizar estos usos, algunos de los cuales son, por ejemplo, copias de obras u otros usos que también son creativos. Por ejemplo, el uso de fragmentos pequeños de obras para generar nuevas obras, lo cual también permite entender la propiedad intelectual como la regulación no solo de la propiedad de quienes tienen las obras, sino que cómo también ayudamos a la gente a crear nuevas obras. O sea, no limitar en base a los creadores actuales, a los creadores futuros. Oye, ¿y la SCD se opone a estos usos justos? ¿Y el gobierno? Porque el gobierno también firmó el acuerdo. Sí, el gobierno avala un poco avala harto esta conducta. Y la SCD ciertamente se opone porque obviamente ellos, ante cualquier excepción, ven que se viene el Armagedón, que se cae el cielo, que vienen los meteoritos. Entonces dicen, no, mejor antes de empezar a autorizar de uno. ¿Vienen los comunistas come guaguas? Claro, y ellos alegan, ¿saben qué? No, si en realidad nosotros el día de hoy no estamos demandando a la gente que hace estos usos. Pero acá tenemos que tener súper claro que el problema no es de si nos demandan o no, si llegamos a tribunales o no. El problema es de cómo nos trata la ley y el problema es de a quién le damos el control de nuestra creatividad y del uso de nuestras obras. solo decir que es súper importante aclarar que estas son excepciones y limitaciones a un régimen de derechos de autor y que no significan para nada una ley general o que así va a ser con todos los casos, digamos. Claro, o sea, cuando la SCD entiende a veces que con una excepción se puede abrir el infierno. Claro, exacto. De hecho, muy limitado. Además que en muchos países existe esto, claro, ¿no? O sea, esto es realmente llevar nuestra legislación a estándares internacionales y a estándares internacionales de países desarrollados. Entonces nosotros, claro, queremos llegar al desarrollo, pero con una ley de Tanzania, no sé, sin ofender a los tanzaneses, pero... En buena onda con todos los tanzaneses que nos están escuchando en directo. Entonces si necesitamos en realidad una legislación que promueva el desarrollo, la innovación, la creatividad, la legislación actual protege a cierta creatividad y a cierto desarrollo y a todo el resto lo está dejando afuera del barco. ¿Y la fotocopia es real que van a ser prohibidas las fotocopias? Actualmente también. El punto es que tenemos una ley ¿son que ¿son ilegales día, actualmente? Sí. Hoy en día cualquier reproducción no autorizada por el autor, salvo el tema de las citas de obras literarias de más de 10, de menos de 10 líneas, son prohibidas por el derecho de autor. ¿Y se quiere incluir este uso justo de la copia? Claro, o sea, esta ley que nos trata como delincuentes, lo que queremos es que no nos siga tratando como delincuentes y nos trate como ciudadanos. Pero para fines educacionales, no para cualquier fin. Exacto, o sea, no siempre. El punto acá es que tienen que ser usos que no afecten los intereses legítimos de los autores. O sea, si no es que yo voy a ponerme al lado de la librería con un puesto de fotocopia diciendo, no, este es el reino de la fotocopia, bienvenido al mundo de las excepciones. Por algo, la misma frase excepción lo dice, son circunstancias excepcionales, fuera de lo normal, que se tienen que autorizar ciertos usos para poder desarrollarnos normalmente y no tener que andar pidiendo permiso todo el día o pagando. Y tener acceso a la cultura, lo que estábamos hablando al principio. Sí. Al principio del programa. Claro, o sea, esto... Pequeño, ponga. Mira, por ejemplo, acá en una universidad grande como la LSE, nosotros los estudiantes tenemos un Moodle, bajamos un montón de artículos que están en un montón de sitios que son de autores, sitios de autores incluso a veces, y el autor concede los derechos expresamente para descarga de los alumnos, de los profesores y de todo el staff de la universidad. Eso es las excepciones que permite la ley del copyright de propiedad intelectual acá en Gran Bretaña. Eso es un por fair eso use. Se puede hacer. Es un fair use. Pero otra pregunta, ¿qué pasa con la irrenunciabilidad de los derechos de autor? Eso es muy importante. Eso, ¿es verdad que eso podría acabar con las licencias libres en Chile? Sí. Ese punto de la irrenunciabilidad. No, no es precisamente exacto decir que eso acaba con las autorizaciones que podemos hacer de nuestras obras. ¿Ya? Lo que pasa es lo siguiente. Originalmente a los autores, para protegerlos de las discográficas, se estableció que ellos no podían regalar sus derechos, no podían entregar todos sus derechos gratuitamente. El problema es que eso terminó afectando... Lo cual tenía sentido en un principio, la impresión. O sea, que la discográfica no se apropie del derecho de autor. En un mundo donde el derecho de autor necesitaba intermediarios, por supuesto que era necesario. Claro. Pero ahora cambió. Ahora, más que cambió, no, el punto es que no han sabido ver las organizaciones de autores, en realidad, que esto termina afectando también a cómo construimos el dominio público, también conocido como patrimonio cultural común. Hay muchas instituciones que, por estándares internacionales o personas particulares, que desean muchas veces donar o regalar sus obras al dominio público para que éstas sean aprovechadas por todas las personas sin tener que andar gestionando permisos, viendo qué licencia tiene, etcétera. O antes de que se mueran y pasen 70 años, claro, y pase el dominio público. Lo que pasa es que normalmente, claro, la propiedad intelectual tiene un plazo de protección limitado, que es toda la vida del autor, más 70 años. Lo cual yo considero que es realmente, claro, grave. Y pasado ese plazo, la obra pasa al dominio público. Bueno, como todas las últimas reformas de la ley de propiedad intelectual han tendido a dar más derechos, a aumentar el espectro de derechos y la duración de los derechos de autor, el dominio público en Chile se ha visto sumamente debilitado. Hoy día no sabemos qué obras realmente, o sea, hay muchas obras que no sabemos si están o no en dominio público. Y muchos autores que quieran, por ejemplo, regalar su obra al dominio público, dejarlas donadas, no pueden hoy en día, o saben que hay un problema legal al respecto porque los autores no pueden regalar sus derechos. Ya. Ahora, entonces, una de las cosas que se quería es que la SCD, no quiere que se cedan los derechos. ¿Ellos quieren seguir cobrando o eso es mito? Lo que pasa es que a ellos les complica a veces que las obras empiezan a pasar al dominio público, porque a ellos les conviene un sistema de derechos de autor más privatizado donde ellos puedan actuar. Cierto grupo, estamos hablando de cierto grupo que la SCD, porque no todos los artistas están de acuerdo. No, estoy hablando de las asociaciones que gestionan derechos. Entonces, obviamente, a ellos no les conviene a veces que se fortalezca el derecho público, el dominio público, pero eso yo no puedo hablar por ellos, en realidad. Yo voy a hablar por un poco las organizaciones ciudadanas, que necesitamos tener un dominio público fuerte o un patrimonio cultural común donde podamos acudir y encontrar una fuente de conocimiento o obras que podamos usar libremente. Y tiene que ver con tratar al artista también como un adulto que tiene la capacidad libremente y voluntariamente de ceder sus derechos de su obra. si aquí así no, lo estima conveniente. Exacto, y acá no sé, esta modificación no lo está obligando ni está poniendo presión para que lo haga, simplemente una posibilidad libre y voluntaria de cada creador. Si yo quiero regalar una casa, el derecho hoy en día me permite, nuestras leyes nos permiten regalar una casa. Si yo quiero regalar un auto, la ley me lo permite. Si yo quiero regalar un derecho a autor, la ley no me lo permite. Entonces estamos en una paradoja bastante extraña. Estamos hablando de derecho de propiedad. Bueno, pasan cosas así como que Violeta Parra y Pablo Neruda son copyright, ¿no? No se puede llegar y usar las obras de ellos, por lo que yo tengo entendido. Sí podemos hablar de la... No. Sí podemos hablar de Caperucita Roja sin citar autores. No, sí, no es que, si ven, por ejemplo, el último video que subimos a Trato Justo para Todos.cl, van a ver que, por ejemplo, en Estados Unidos un profesor puede usar una obra Neruda en clases y en Chile no. Entonces, no es legal. Claro. Estas paradojas tenemos con este, como decía hace un rato, este derecho de autor que del cuarto mundo. Oye, terminando esa parte, ¿es que es verdad que a la gente se le va a cobrar más por Internet o le van a cobrar a los proveedores de Internet un impuesto porque posiblemente estaríamos bajando obras con copyright? O sea, ¿nos están tratando como un delincuente por algo que posiblemente haremos o hacemos? A ver, este acuerdo eventualmente puede abrir las puertas para que eso ocurra. Pero lo que sí ocurre, o lo que ocurriría de aprobarse este proyecto de ley con este acuerdo que le están adosando, es que en realidad los prestadores de servicios de Internet de conexión ya no van a trabajar solamente para las personas que le están pagando, sino que además van a trabajar también para la sociedad de gestión. En el sentido de que van a verse obligadas, como van a ser responsables por lo que transite por sus redes, a entregar nuestras identidades, a desconectar usuarios que estén infringiendo copyright. En el fondo de eso se trata. O sea, si queremos que nuestros prestadores de servicios de Internet trabajen para los clientes, para los consumidores, o trabajen también para personas que se pretenden socios de ellos sin en realidad tener ninguna noción de que realmente el prestador de conexión de servicios de Internet no debería tener ningún control ni injerencia sobre lo que transite por esas redes. De eso se trata la neutralidad de la red. Neutralidad de la red. Pero concretamente, en las modificaciones a la ley de propiedad intelectual, ¿se habla de canon? No. Eso también hay que dejarlo súper claro, ni en el acuerdo, ni en el proyecto de ley se ha hablado de un impuesto, ni canon, ni tasa que haya que pagar obligatoriamente, ni las personas, ni los prestadores de servicio. La situación es previa a ello. Lo que se es está un haciendo, paso que podría es llegar. Un paso que eventualmente puede llevarnos hacia allá. Pero más grave que eso, estamos tratando a las personas, o sea, a los proveedores de conexión como responsables de lo que pasa por sus redes. Hoy en día uno dice, claro, BTR, claro, Telefónica. ¿Y qué pasa si le digo, claro, cooperativa de agua rural potable de la comuna X, que en realidad también podría ser un prestador de servicio de Internet, bajo los términos que puede quedar la ley? ¿O qué va a pasar si el día de mañana liberamos un parte del espectro electromagnético en nuestro país para que podamos, por ejemplo, tener Internet libre? Uh-huh. Bueno, ahora, lo otro que te quería preguntar, no sé, Cano, también, es el asunto de que hay cada vez más música que está a libre disposición. Radiohead, mismo Fernando Viergo, que es parte de la SCD, colocó varios temas suyos en su sitio para descarga personal. ¿Por qué tendría que yo aceptar que me o que el proveedor de Internet me sapee lo que yo estoy haciendo o que en un futuro eventualmente podría haber un canon si yo lo que aspiro, yo siempre una convicción personal, le doy como tiraje a lo que, y trato de descargar más para saber qué está pasando en Yamendo.com, licencia Creative Commons, como el tema que vamos a escuchar al final del programa. Y entonces, ¿por qué tendrían que a mí me están tratando como, no, usted está bajando música? O sea, ya me están tratando, es como un prejuicio, me están tratando de que estoy haciendo algo antes de. ¿Y si tú bajas música por iTunes, se llama? Que tú pagas por esa música, ¿por qué tendría que pagar de nuevo a la ISP? A la SCD, digamos, a través de la ISP, por algo que yo ya pagué, digamos. ¿Se podría ayudar a buscarle un modelo de negocio que se acomode porque no pueden parar el desarrollo? Por claro, que hay que ser súper claro que en este momento Internet supone un desafío para muchas personas y para muchas regulaciones. Es complejo el tema. Es complejo, o sea, no es decir, hoy no, aquí la respuesta es que los artistas salgan a recitales. Porque si bien se aplica, ese modelo, se aplica en muchos casos, pero no es 100%. Digamos. Hay escritores, hay artistas, compositores, claro. Entonces entendemos claro, que no hay, fotógrafo, claro, no existe la solución hoy en día. Lo que sí sabemos es que esto no se trata de la comodidad de decir, ah, ya, a ver, yo subí mi obra a Internet, entonces Internet se aprovecha mi trabajo y los prestadores de servicios de Internet también. Porque no se condice con un sistema donde uno las responsabilidades son personales. O sea, hoy en día la SCD que está cobrando un 30% de comisión sobre todos los fondos que administra, que los use entonces en perseguir a quienes realmente están infringiendo la ley. Ellos tienen las posibilidades y la ley les va a dar más posibilidades, por ejemplo, de bajar determinadas páginas que tengan material pirateado. Entonces lo que ellos quieren decir, la comodidad de además poder cobrarle o hacer responsable al prestador de servicio, al prestador de contenido. Se meten en nuestra casa en el fondo. Exacto. Creo yo. Esa es la metáfora, ¿no? Oye, yo, es que ese... Ese es el límite, ojo, en todo el tema de lo que es regulación y lo que más arriba, acuérdense que aparte del tema de las regulaciones específicas de cada país, en este momento está el Foro de Gobernanza de Internet, nótense el nombre, Gobernanza de Internet, es decir, seguimos con esta idea de que los gobiernos tienen que de alguna manera ver cómo controlan globalmente esta cosa que se le viene encima, que es Internet. Entonces hay que tener mucho cuidado también con las negociaciones que se están viendo ahí, porque eso marca mucha tendencia y efectivamente en general la idea que siempre te van a mostrar al público es que Internet, este medio tan democrático y tan abierto y tan abierto a todo el mundo, ¿cierto?, es súper peligroso para las formas tradicionales con que teníamos de hacer las cosas. Entonces ojo con esa mirada, ojo con esa visión que también, como decía Francisco, ¿cierto? Bueno, ¿por dónde agarramos este concepto de regular un medio, una plataforma, una tecnología como Internet, como lo que venga para el futuro? Oye, se nos está acabando el tiempo. El día de mañana es también la telefonía móvil, los servicios de telefonía móvil. Se nos está acabando el tiempo y hay varios grupos en Facebook. Grupos Facebook que se han formado espontáneamente. Sí. Yo en estos grupos Facebook yo he estado leyendo algunos comentarios que dicen ahora se va a poder bajar música gratis y todo, y qué bacano, no, qué atroz. ¿Realmente la ley busca eso, Francisco? No, a ver, sinceramente el proyecto original de ley lo único que buscaba era equilibrar una legislación que históricamente está desequilibrada. Ha sido pensada solamente para los autores, para darle un toque también ciudadano y para equilibrarla en cuanto a los intereses de los propietarios de los derechos versus el interés público. El acceso. Y que un derecho garantizado por la Declaración de Derechos Humanos, así como el derecho a autores garantizado. Está el derecho a participar de la vida cultural y social de la comunidad. Ambos derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no está solo uno. Claro. Y hay tres grupos de Facebook que pueden entrar. Hay uno que dice no a la ley de la SCD. Exacto. ¿Pueden buscar? No soy un delincuente. Y no al Cron Digital, no a la SCD. Sí. Pero también hay un Facebook que Trato Justo para Todos lo hizo y que se llama justamente Trato Justo para Todos, sí. Que también se pueden unir ahí y ver la discusión. Alejandro, gracias por venir de parte de Liberación Digital. Algunas cosas van saliendo y sí. Vamos a tener que seguir estudiando y por nuestra parte decir que sí, yo quiero destacar un tema que me parece gravísimo, que en el día de ayer especialmente una de los componentes de la SCD, o sea, una de las personas que es parte de la SCD, la artista Denise Malebrán, amenazó a muchas personas en Facebook. Yo creo que eso es impresentable. También en tratojustoartistas.cl es impresentable que Juan Guillermo Tejeda esté tratando a la gente que está opuesta a este acuerdo como un lumpen digital. Yo encuentro que esto se salió de madre. Creo que hay gente de la SCD que no está entendiendo nada de lo que está pasando, que entiendan que hay gente que queremos acceso. Yo también fui parte de fui artista, tuve que subir a un escenario, y a Denise Malebrán le quiero decir que yo le hice coros cuando hicimos hace 4 años el asunto de Lucky Strike Urban Symphony en el Teatro Cueto, y yo estoy por Trato Justo para Todos. Yo también fui artista, también soy creador de varias cosas y de contenido aquí en Radio Tierra, y yo no estoy con la SCD. E incluso yo me atrevería a decir de que no estoy seguro que toda la gente que es miembro de la SCD esté cerrado con el acuerdo que está haciendo la SCD. Ojo a los miembros de la SCD, infórmense a toda la gente que está inscrita. Así que ojalá no sigan repartiendo amenazas, tratándonos en lumpen y amenazando a medio mundo Denise Malebrán en Facebook. Nos vamos. No exija panfletos. Y que baje música con Creative Commons. Vamos bajando con música. Llamendo.com. Sí. Llamendo.com. Bueno, y los más rebeldes, hay gente que dice no. Crunch. Sí. Tontoperofeo.com. Sí, hablando de Creative Commons, nos vamos a ir con una cola de un tema que ya lo hemos tocado antes, que es de Nutria, artista chileno que está en Nueva York, que es parte de la banda de 199 recetas para ser feliz. Eso se puede descargar en 199recetas.cl. Sin ser un delincuente. No todos somos delincuentes. Solo queremos un trato justo para todos. Nos vamos. Viera Gallo, SCD, aquí hay un tema que se puede descargar. Vamos. Adiós. Chao. Detén el invierno. Ya fue mucho de este viento súper fuerte. La tormenta ruge en el sur. Dime, ¿la escuchas? Bestias de estos mares. y eso es tan bueno. Ah, y eso es tan bueno ya. Llévame a la playa, roqueríos de emoción, súper cerca, y este cuarzo guárdalo por mí, para que quede. Padres aquí flotando en las olas, super libres, y es que el Dios borrará la muerte de nuestras vidas, de nuestras vidas. Esto fue Conexión Social, un programa sobre nuevas tecnologías, comunicación y derechos para la sociedad del conocimiento.